Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos a continuación la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y Ministerio de Cultura juntos en la difusión de la memoria del país. Tras la donación de 600 DVDs que hiciera la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit al Ministerio de Cultura y Patrimonio, esta institución pone a disposición del público dicho material rico en documentación periodística del país de inicios del siglo XX. El material pertenece a la colección Vida Católica y se puede acceder a información de los periódicos El Comercio, El Universo, El Globo y La Provincia. Andrea Guañuna, comunicadora de la Biblioteca y Museo Aurelio Espinosa Polit, nos cuenta más sobre este proyecto de digitalización de la prensa nacional. El proyecto de digitalización de Aurelio Espinosa Polit lleva alrededor de unos 10 años. Es un trabajo enorme y me atrevo a decir que la biblioteca es pionera en esta actividad. Durante estos 10 años tenemos más de 1,000 DVDs digitalizados y uno de los tesoros más grandes que tiene la biblioteca, por ejemplo, en cuanto a los impresos, nosotros disponemos del Patriota de Guayaquil, que como sabes es un periódico de 1821, y en nuestra institución lo puedes ubicar en su versión digital. Esto es por temas de conservación, de salvaguardar el patrimonio documental, pero no tenemos nosotros digitalizados solo los registros hemerográficos, El Comercio, El Universo, El Telégrafo, El Registro Oficial, sino también algo de bibliografía, como por ejemplo la historia del cuadro del padre Juan de Velasco, el tema de haciendas, publicaciones del siglo XVIII ligados a los jesuitas. Se selecciona con mucho cuidado lo que se va a digitalizar, sobre todo por temas de legalidad en cuanto a derechos de autor. Una vez realizados estos DVDs, esta biblioteca busca ponerlos en la colección Memoria Ecuatoriana, que tiene mayor impacto en la difusión de este tipo de información, ya que la podrá encontrar en el Internet. Y bueno, les quiero contar un poco del proyecto Memoria Ecuatoriana. La diferencia entre este y los DVDs es que más adelante, a través de alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales, todo este material digital que ha sido realizado por la Biblioteca Ecuatoriana va a estar en nuestra página web, va a ser de libre acceso para la comunidad investigadora y para quienes se afilien o sean socios desde las distintas instituciones para revisarlo sin ningún costo. Y bueno, va a tener instalado un carrito de compras para que tú selecciones la información que sea de tu interés. Con esto optimizas tiempo y también recursos. A la colección Vida Católica se puede acceder en el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Más de este material puede ser consultado de manera gratuita en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Las personas que quieran adquirir estos DVDs se comercializan en la biblioteca por el valor de $10. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 166. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.